Había una vez, en un reino muy lejano, cinco jóvenes que pasaban su tiempo escuchando música y asistiendo a los distintos eventos artísticos de la ciudad. Un día, decidieron que querían compartir sus pensamientos con los demás. Fue así que Celeste, Charlie, Ivana, Marilyn y Yami comenzaron a... No. Esto así no va. No se entiende. ¿Por qué un cuento? Lo mismo digo yo. Queda re mal. Es verdad. No es gracioso ni interesante. ¿Saben qué podríamos hacer para la apertura? ¿Qué? Escuchen. Aerolíneas Net anuncian la llegada del vuelo 993 con destino Carpe Diem. Ay, no me gusta. No, a mí tampoco. No, es horrible. Es verdad. ¿Cómo seguiría? Ni idea. Entonces... Yo tengo una mejor idea. Si lo hacemos a la presentación estilo superhéroes... ¿Eh? Sí, así, escuchen. Mientras tanto, en el Salón de la Justicia, nuestros cinco héroes continúan su plan para acabar con el aburrimiento. No. Eso, ¿quién dijo que vamos a terminar con el aburrimiento? Es verdad. Yami, ¿puedes dejar de decir es verdad? Bueno, pero ninguna idea es buena. A ver, ¿qué significa Carpe Diem? Disfruta el día. Y entonces vamos a aprovechar el día en lugar de estar haciendo esto. Pero necesitamos una apertura. Y bueno. Carpe Diem, disfruta el día con nosotros. Perfecto. Hola a todos, bienvenidos a esta nueva emisión de Carpe Diem. Después de un sábado sabático que nos tomamos, volvimos más completos ya. Sí. Somos más, no somos los cinco, pero hay más gente. Estamos casi. Todas las casi. Integrantes femeninas están por ahí. Todo lo que hace falta. Podríamos decir que todas estamos. Estamos todas. Faltaría Charlie, que bueno, se tuvo que quedar como enfermero de Simona, pobrecita. Yo no sé si confiaría mucho en Charlie. Y bueno, pero no quedaba otra. Es lo que hay. Se dijo y bueno. Claro, tenía que quedarse. Así que le vamos a mandar un saludo a Charlie y a Simona, que sí, está ahí. Que se recupere pronto. Con la pierna inutilizada. Sí. Así que bueno. Bien. Un accidente con la bici. Muy feo. Sí. Horrible. Mandó un saludo. Si le hubiese pasado a Mari, no yo estaba acá. Yo me muero antes de llegar a quebrarme. Yo le conté y dijo lo peor fue lo del perro. ¿Sí? Sí, para mí hubiera sido lo peor. Bien, programa número 86, como superagente. Bien. Claro. Esa es la reflexión que me trae a mí. Claro. Muy profunda. Espero que no nos salga todo tan torpe, ¿no? Creemos que no. Bien, okay. 4284-0200, el número... que pueden utilizar para llamarnos, para comunicarse con nosotras. 15-50-51-40-54. También el número que pueden usar para comunicarse con nosotros, pero vía texto. Claro. Mensaje de texto. ¿Qué les gusta escribir? Si les gusta escribir más, pueden mandarnos mails a carpediempravos@hotmail.com. Me dice, playa, nos escribe. O muchos mensajes de texto. O muchos mensajes. Claro, si tienen mucho crédito, por ahí. Bueno, en la semana nos estuvo mandando un mail Juan, así que le vamos a mandar un saludo. Dijo que es un gran programa y que le gustaría escucharlo online, que a veces tiene problemas. Pero bueno, lo va escuchando igual. Así es, porque nosotros en nuestro blog, que es carpediemparavos.blogspot.com, subimos todos los programas de a poco. Mientras no le haga caso a las notas, a las noticias que damos para el día, le va a salir. Claro. Que mientras que no escuche la parte de las noticias, todo lo demás no cambia demasiado. Exacto. Bueno, por ahí escuchar una banda que viene ya pasó. Bueno, no importa, pero digamos, si quiere conocer una banda nueva, la escucha. Ah, sí. Ninguna todavía pegó un salto tan grande de las bandas que pasamos en Quien Te Conoce, así que... No, por ahora... Tampoco le tengo que pegar al micrófono. No seas tan efusiva con tus manos. Otro saludo. Hoy tenemos muchos saluditos antes de arrancar con todo, pero quiero saludar... No que no tengamos contenido y tenemos que... No, es porque la gente está más atenta cuando recién empieza, entonces... Quiero... Pero después hay que repetir igual porque por ahí no lo engancharon del principio. Bueno, por eso, vamos a mandar un saludo a Cali que está cumpliendo años. Ah, feliz cumpleaños. Que le cumpla feliz, Cali. Bien. Sería Carlangas, pero no, es muy... Ya lo dijiste, sí, no, pero entraba justo, pero bueno. Ah, bueno, vamos a mandar un saludo. Después le vamos a mandar un saludo. Sí, vos dijiste que hay que repetir, así que sí, después le vamos a mandar otro. Cada bloque... Ah, y otro más, a Lula, que mandó un mensajito y dice saludos a todos los que vayan, así que a todos los que estamos acá en la radio. Saludos. Saludos para Lula. Bien, ahora sí. Empecemos con todo. Empecemos, ahora sí, con este programa. ¿Qué les parece si empezamos con un temón? Dale. Bien allá, para... no sé. ¿Allá arriba? Sí, pero esta linda tarde. Es tranquilo. Sí, tranquilo, buena tarde. Bueno, vamos a escuchar a MGMT haciendo The Yoga. Lo que a nosotros nos gusta, Carpe Diem. Si en la heladería siempre pedís chocolate y frutilla, ¿cómo vas a saber cómo son los otros gustos? Con la música pasa lo mismo. ¿Quién te conoce? Pedí quinotos al whisky y menta granizada. Nos encontramos. I'm coming apart. Seguimos en Carpe Diem. Marilyn nos va a comentar quién nos coordina hoy el programa. Fall Out Boy desde Folie à Dieu, no sé cómo se dice, francés. Yo soy inglés, no sé francés. Folie à Dieu, lo dejamos así. Ese nomás, el último disco de la banda. Muy bueno, distinto a lo que venían haciendo y... dentro del disco pueden encontrar canciones muy distintas, son las otras. Así que, para mí no les gusta Fall Out Boy, pero denle una escuchadita porque no es igual a todo. Está bueno. Bueno, ¿y tiene al cantante de Panic at the Disco en un tema? Okay. Tiene mucho. Tiene el disco de David Harry, mucha colaboración. Bueno, vamos a pasar a quien te conoce. Y hoy tenemos una banda así como espacial, digamos. ¡Apa! Sí, sí. Bien. Sí, bien. Bueno, ¿por qué siempre todo tan terrestre? No, no. No, está bien. Los chicos son terrestres, pero bueno, tiene influencias como de la ciencia ficción y así. La banda se llama Abducidos y es un dúo compuesto por Marcelo Gómez y Federico Macchi, que entre sus influencias mencionan a Oscar Wilde. Oscar. Perdón, fue un desliz. Oscar Wilde, amigos. Claro. John Lennon, Roxette, una consola de Pavement. Wall of Voodoo, Can the Future Days, ya voy a decir Can of Future Days, no. The B-52s, que están por venir. Atentos, San Antonio de Padua, que es de donde ellos vienen. Diego Luque, Aldo Benítez y Yukihiro Takahashi, entre otros. Así que. Sí, mezclado. Claro, como una mezcla. Bueno, les voy a leer un poco una nota que salió en Anderama sobre esta banda, que habla un poco de qué se trata. Su sonido. Y dice: atmósferas sonoras, voces encriptadas, pasajes que recuerdan tanto el sonido de crowd rock, que yo hace poco aprendí que después lo voy a comentar, como el periodo más extasiado de la escena de Manchester, con Happy Mondays y Stone Roses a la cabeza, aún sin perder identidad propia ni la complicidad con sus compañeros de ruta de la escena under local de Buenos Aires, como Aldo Benítez, Victoria Mil, Travesti, Mickey Mouse, entre otros. Sí, bastante conocidos todos dentro de la escena musical local. Las dudas y los cuestionamientos están presentes en casi todas las letras, así como la ciencia ficción de lo que les estaba hablando, y la idea de un futuro casi anarquista. En uno de esos temas dicen: no hay jerarquías en nuestro mundo de ilusión. Y en otro tema, que se llama Mi Otro Mundo, aseguran: prefiero ser lo que imagino, en mi otro mundo hago que hago para después deshacer. Así que bueno, más o menos se ven las letras a qué apuntan. Su disco contó con la postproducción de Daniel Melero, así que un personaje reconocido dentro de la escena, de los productores locales de música. Así que van a escuchar como un sonido bien definido, bien prolijo, con toda esta mezcla que les estaba contando, sobre todo del crap, que bueno, ya van a escuchar de qué se trata. El tema que trajimos hoy se llama Inconcluso, pero bueno, no se refiere a que estás interminada ni nada. Se llama así, Inconcluso. ¡Qué ocurrente! No, es que yo pensé que se trataba de eso, pero no. Una vez que lo escuché me di cuenta que no. Está muy bueno, yo se los recomiendo. Y bueno, entonces vamos a escuchar a Abducidos con Inconcluso y después les digo dónde los pueden escuchar en internet. Lo que a nosotros nos gusta. Carpe Diem. ¿Una versión mejorada? ¿Un homenaje o una copia? Uno o los dos. Lo que hacen los músicos cuando se le acaba la inspiración. Bien, seguimos en Carpe Diem. Llegaron mensajes al 15 50 51 40 54. Así es, Marilyn. Dice: hola, soy Saki. Un saludo para la mamá de Charlie, que es una grosa. Besos. Así que bueno. Un saludo para la mamá de Charlie y para Saki también. Para Charlie. Y para Charlie. Otra vez. Para Cali. Para cumpleaños. Para Ivy. Feliz cumpleaños. No, perdón. Falta un mes. Dos meses. Bueno, falta poco. No queremos que llegue igual. ¿Para qué? Bueno, sí queremos que llegue el uno de los dos. Así es. Y tenemos una banda así como un poquito viejita. Ajá. Clásica. La desempolvamos un poco y la trajimos. The Turtles. Como las tortugas ninja. Claro. Pero sin el ninja. Pero sin el ninja. Gracias por la aclaración, Johnny. Y sin el verde. No. Es un grupo de pop, de rock psicodélico y de rock norteamericano, así es como se definieron ellos, una mezcla de todo esto, que tienen un sonido característico, jovialmente melancólico e incluso en ocasiones es como fresco, así como que wow. Te lleva. ¡Qué poesía, por favor! Vieron todo. Esta banda produjo alrededor de una docena de discos. Pero dentro de todas esas canciones que ellos tienen, se destaca esta canción que vamos a presentar hoy. Viento, de golpe, vino el señor Viento a hablar. Ya me hizo plan, se escucha, ¿viste? Bueno, por favor. Y vamos a tener ¿cuántos años? Había un bichito. Venía tan bien, Ivana, con la sección que es tan interesante. Perdón, aparte. Hermana. Disculpa. Bueno, el tema, la canción se llama Happy Tour Together, que fue una canción del año 1967, que tuvo récords en las radios, así que muy reconocido por todos. Ella la van a escuchar, ¿no? La van a escuchar. Ah, sí. Esa canción que aparece en todas las películas también, como estábamos diciendo. Sí, recién. Y en propaganda. Uno no sabe muy bien cómo se llama ni para dónde va. Pero ¿de dónde viene? Ni de dónde viene, pero es esta canción que vamos a escucharla ahora. Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me. Ease my mind. Imagine how the world could be so very fine, so happy together. ¿De qué propaganda es? Que nos diga, por favor. Porque nos estamos volviendo locas. 15, 50, 51, 40, 54. Nos vendría muy bien. Es verdad, ¿eh? Nos sacan una duda muy grande. Bueno, y este tema que acabamos de escuchar fue reversionado. ¿Por quién? bien, dirán ustedes. ¿Qué es Simple Plan? Epa. Que es una banda que, bueno, hace poco apareció, más o menos. Está reapareciendo. ¿Qué una vez por sí, acá en este país? En un 21 de septiembre. Ah, mirá vos. Sí, hace pero un par de años ya. No se sabe mucho de ellos. Como desaparecidos. Pero lo que sí se sabe es que es una banda de punk rock y que surgió en 1999, ¿no? Están cumpliendo 10 años. Es como el Chris, Simple Plan. Tendría que estén. Así es. Allá, por el más allá. Y bueno, si les parece, escuchamos este tema reversionado por Simple Plan. I do, I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight, so happy together. If I could call you up, invest a dime, and you say you belong to me and ease my mind, imagine how the world could be so very fine, so happy together. It has to be, the only one for me is you, and you for me, so happy together. If I should call you up, invest the time, and you say you belong to me, and ease my mind, imagine how the world could be, so very fine, so happy together. Te damos lo que a nosotros nos gusta. Carpe Diem. Llegó el bloque que han denominado el bloque nada. El bloque nada, bueno, ¿a quién le voy a tocar si no es a mí? El bloque nada es dirigido por Mari. Nos llegó un mensaje al 1550-51-40-54. No dice de qué propaganda es el tema Happy Today. Lo que sí dice es feliz cumpleaños para Carla y un beso a Simona para que se mejore pronto el programa 10 puntos. ¿Quién es? Lula, un beso para Lula. Un beso. Ahora sí, vamos a... No es un quien te conoce, pero casi. Acá no creo que haya mucha gente que conozca esta banda. Se llama Riot. Es una banda presente de Estados Unidos. Pero de los primeros tours que hizo más importante se hizo en Gran Bretaña. Y después hizo tours solos en Estados Unidos. Está yendo bastante bien, pero siguen siendo independientes de Lander, si se quiere. Sacaron un disco hace poco, que está muy bueno. Es un estilo, no lo sabría definir. Independiente, indie rock, tienen violines, instrumentos. Con trabajo. Con guitarras eléctricas, baterías y bajo. Así se conforma la banda. Y un cantante, mira, te dije toda la formación. Son dos chicas y tres chicos. Y que tienen videos muy buenos, también muy... Artísticos. De vanguardia, no lo sabía. De vanguardia. Vanguardistas. Así que bueno, si tienen tiempo y ganas, pueden buscar por YouTube. Rara Riot, se escribe. Vamos a escuchar ahora un tema que ellos te dejaron descargar gratis desde su web, que es rarariot.com. Así que vamos a escuchar Dying is Fine. elegimos por vos. Te damos lo que a nosotros nos gusta. Carpe Diem. Imagínate a Whitney Houston en los brazos fornidos de guardaespaldas más famoso del mundo. El amor se desata en medio de las situaciones más peligrosas. Y de repente, escuchas esto. Custodio de ese amor desesperado. No hubiera sido lo mismo. Un tema de película en Carpe Diem. Cuentos borgianos, Gustavo canta del otro lado, menos mal que no lo escuchan. Parecían cuentos borgianos. Puede ser. No. Ah, bueno, dale. No, te creemos. Bueno, dale. Si quieres trabajar y buscar los dos temas. Sí, no, sí, es parecido. Sí, son parecidos. Sí, lo que pasa es que los chicos de Fall Out Boy vinieron, escucharon a cuentos borgianos. Y después dijeron, vamos a robarle, total son de Argentina, ¿quién nos va a conocer? ¿Quién te conoce? Claro. Bueno. No, ya pasó que te conoce. Estamos ahora en el tema de película. Volvió al tema de película. Hace un par de... Sí. No sé si la vez pasada habíamos hecho, pero hubo un par de programas que no teníamos la inspiración. Sus acciones son nómadas. Ah, no, el programa anterior sí que trajimos la de Slam 2000 en el... Pero porque justo pero nos inspiraron los Oscars, pero si no, a veces... Pero bueno, ahora volvió. Ayer vimos una película y dijimos, bueno, pasamos. De la nada de Meteoro. ¿Qué es? Una película, pero genial, te digo. ¿Qué es? No puedo mirar. Tenía una trama muy interesante. Yo no la vi, por eso. Yo no la vi. La mafia de las carreras de auto, por favor. Se veía medio mal, así que no sé. A mí me la regalaron. Yo dije, un sobrecito. Bueno, yo la puse en el DVD y bueno. Así la vi. Se veía, estaba toda por lo menos. Bueno, ¿te gustó? Sí. Bueno. ¿Te gustó la vida? Así, para pasar el rato. Sí, no había otra cosa. Ah, bien, no es para... Vamos a ver, vamos a juntarnos a ver Meteoro la película. No. Bien. Bueno, ¿el tema de la película te gustó? Sí, me gustó. A mí me gustaba el original, ya yo veía Meteoro. Ay, bueno. Vamos a escuchar ahora. Ay, con eso sí estoy indigno, con que el auto del Meteoro de la película no hacía el ruidito que hacía el Meteoro original. Bueno. Todo no se puede. Pero bueno. Bueno, ahora vamos a escuchar del tema de esta película, titulado el tema Speed Racer, interpretado por Ali Deep and the Deep Compressor. Sí, bueno, vamos a escuchar el tema de la película Meteoro. If you're in a predicament or a danger is imminent, hey. He's up and flying as he comes upon her on the track. He's shutting down the planet like he's never coming back. And that's just really just a hey. Okay, Jim, go! Things, are you all right? Am I that tricky? I gotta get you out of here. You're wonderful, Steve. Why don't you try to win this race fair and square? You have beaten the speed racer, but I solemnly swear you will pay for our defeat. We will race you again. So, and we will beat you. Siempre ganas sin fallar. Es un jugador. up on these damn songs. Ooh, la goma como quema. Sin ala, pero mira como vuela. Desde el principio lo que pienso es ganar. Nada puede pasar, riding in the manfa. You're looking at me in a very strange way, Steve. He's up and flying as he goes across the track. He's sailing down the pain like he's never coming back. Adventure's waiting just ahead. Elegimos por vos. Te damos lo que a nosotros nos gusta. Carpe Diem. Bien. Acaba de pasar el tema de Meteoro. Meteoro. ¿Traducido? No. Creo que se llama Go Speed Racer. Creo. No estoy segura. Pero a Gustavo dice que sí, porque encontró justo un CD de así de covers de temas de dibujitos. Está muy bueno. Ya lo vamos a escuchar próximamente. Y dice Go Speed Racer. Go Speed Racer Go, creo que se llama. Acá pusimos Speed Racer porque... Bueno. Para ahorrar espacio. Somos muy ecológicos. Problemas. Pasamos a otra... Otra nada. Segmento. Nada. Podríamos ponerle un nombre como Mari presenta bandas, no sé. Mari la nada misma. Qué lindo. Pero viene con un buen soundtrack, ¿eh? Puedo decir algo antes, porque antes por la página de la banda que presentaban el Quien te conoce como hace media hora, pero no importa. Yo, si se acuerdan todavía, esa es la cortina de la sección nada, sí. Bueno, les paso la página. Es www.abducidos.com.ar, no tiene mucho secreto. Abducidos con B larga, porque hay uno. Y abducidos. Y bueno, myspace.com/abducidos también. Con C. Tuvieron la suerte de ponerle el nombre de la banda, que algunos no pueden. Ya está utilizado eso en conflicto. Así que ellos tuvieron suerte, listo. Ya está. Así de punto puntual. Bien, maximopark.com es la página. ¿Desde dónde se puede? De otra banda que tiene suerte. Sí, tuvo suerte de ponerle Máximo Park. Es que hay muchas bandas que querían ponerle así. Sí, me imagino. Bien, también puede llamarse esta sección las bandas que te dejan descargarte un tema desde sus páginas. Quisimos hacer un especial. Entonces, así es. Dividido en dos bloques. Llamados la nada misma. Bien, Máximo Park, esta banda que próximamente en mayo nos va a estar trayendo su nuevo disco, Quick and the Heart. Es el tercero de la banda, escuchen los anteriores porque están muy buenos. Nos da esta pequeña muestra gratis de lo que va a ser el disco. Así que bueno, vamos a escuchar y compartir y debatir este nuevo tema de Máximo Park, Ways Like. Sounds, she's a crying around on the floor. They said I'd be often miss the typings up, but in this case my morals have been most corrupt. I don't remember it well. I was in love for a spell. Elegimos por vos. Te damos lo que a nosotros nos gusta. Carpe Diem. Ponemos un poquito de actualidad, una pizca de teatro y música en cantidad necesaria. Mezclamos todo muy bien con las noticias más importantes. Lo ponemos en el horno hasta que aparezca una sección de un programa de radio. Servimos en 5 platos diferentes. ¿Y ahora qué? Novedades al estilo Carpe Diem. Bien, con esta introducción tan tranquila de Fall Out Boy, vamos a comenzar este círculo de noticias. Hoy es más bien un trapecio. Bien, vamos a comenzar de la mano de Ivana, que está re preparadísima para traernos una re noticia. Muy preparadísima, pero digo sí, sí, porque informada toda la semana, embebida en el tema. embebida, bueno, está bien. El título es así: Claxon al rincón. Yo contaré un mal. Estoy compenetrando con la maestra jardinera. Claro, ya estás. Ya vengo. Bueno, no es muy pedagógico, me parece. Me parece que escuchar a mamá. Pero así se titula. Parece que Claxon, que está armando su nuevo disco, parecía que ya estaban relajados porque lo habían terminado. Pero no. Me dijeron, no chicos, no nos gusta y vayan y rearmenlo. Así que están de nuevo en el estudio grabando varias canciones porque según... ¿cómo se llama? El que publica el CD dijo que no estaban como en el estilo que siempre andan de Claxon y que no le gustó. A la discográfica pensó no van a vender y entonces... Sí, los mandaron a hacer nuevas canciones para incorporar al CD. Así que están todavía en la dulce espera. Claro, pobre. Qué feo. No pensaría que una banda como de Claxon tiene total control sobre su material. Y no tiene, no. Y es más, declaraciones así entre los representantes de la banda dijeron que tenían algunos problemitas a grabar y que se notaban. Que entre ellos, y yo lo que leí, sé que de eso ibas a hablar, que no se llevaban muy bien. Y bueno, por ahí se escuchaba, por ahí se peleaban en el estudio grabando. Sí, se escuchaba uno las voces y los otros dos se peleaban. Un sartenazo que le pegaba uno al otro, no, nunca se sabe. Bueno, por ahí estaba muy mal. Lo que habían hecho. Por ahí, qué sé yo. Se podría filtrar en internet igual el material ese que descartado, a ver qué onda, ¿no? Digo, para los hackers que andan escuchando el programa, mandarnos un mail y bueno, lo encontramos, ¿no? Así es. Bien, seguimos en el ámbito ahora un poco más local. Sí. Si les parece bien, si les parece mal, bueno, igual lo lamento. Bastante más local. ¿De acá? Sí, no, porque está relacionado con acá y otro país. Bueno, más a los latinos. Sí, los más latino. Banda de turistas, esta banda que está como pegándola. Llega al Vive Latino y de esta forma, de la mano de Banda de Turistas, llega el indie argentino al Vive Latino. Ya había llegado Pánico Ramírez, que es una banda de rocktrónica. Pero es electrónico, no es indie. Claro, no es indie. Pero bueno. Es independiente. Sí, es independiente. Bueno, Banda Turista se convirtió, como bien decía, en uno de los proyectos musicales más interesantes que ofrece el panorama argentino. Se podría decir que desde Babasónicos no se percibía un combo local tan... Porque me distrae. No, está bien, sigan. Desde Babasónicos dicen aquí que no se percibía tal buen gusto para combinar sonidos y actitud para llevar adelante su propuesta. Yo voy a poner reparos a esta. Esto es tal cual dice la noticia que hemos traído aquí. ¿Puedo poner mi reparo? Sí, poner tu reparo. No, yo soy un poco cruel. Decirlo vos mejor. Yo iba a decir. ¿Puedo terminar? Termino la noticia y después dale, digo dale, mi dale, opinión dale. A respecto de Banda de Turistas. Este, su álbum debut, Mágico Corazón Radiofónico, lindo título para un disco, eso sí, fue uno de los pocos lanzamientos, también se podría agregar el de Entre Ríos, que salvó al rock argentino de la sequía creativa que vislumbró durante todo el 2008. Otro gran reparo pongo acá. Bueno, ya tenemos, vayan. Sigamos, ya tengo varios reparos. Este, la noticia está bien, pero digo, la opinión es otra cosa. Bueno, mientras preparan su segunda placa, que podría llamarse La Nueva Orden, el quinteto integrado por Luis Balcarce, Bruno Albano, Patricio Troncoso, Tomás Putruele y Guido Colzani pondrá un pie en el Vive Latino, el festival más importante de la región, que se realizará en mayo en el Foro Sol mexicano. Es un gran festival mexicano. Como otras bandas que van a participar del Vive Latino son Molotov, Kinky y Jaguares, de allá, de México. Y de Argentina, Andrés Calamaro, Los Fabulosos Cadillacs y Rescate. Bueno, ya han participado otras bandas en este festival. Ahora, con respecto a bandas de turistas, no me parece que... Sí, es una buena banda, si escuchás el disco, no me parece que sea la mejor, sí la que tuvo más impulso el año pasado, de las que están en el indie. Y con respecto a los lanzamientos que ponen Mágico Corazón Radiofónico junto al Entre Ríos como los mejores, hay otros que también estuvieron muy buenos, lo que pasa es que no tienen tanta prensa como estas dos bandas. Bueno, ahí estaban mis reparos. Mis reparos es que siempre comparan a banda de turistas con Babasónicos y son dos estilos totalmente diferentes. Son estilos distintos. Suenan totalmente diferentes. Podría llegar a decir que Babasónicos suena mejor en el estilo que hacen. Sí. Pero que el estilo de banda de turistas le falta un poco pulirse. Sí. Pero a mí en particular me gusta más. Bien. Ya estamos... Sí. Llegando al final de... subiendo la escalerita como la arañita, no me conozco, ¿no? Bitsi araña. Se hace la araña, se la lluvia, y se llegó, el sol salió, el agua se secó. Bueno. Y Yami nos trae la noticia. Bien. Mejor araña. Mejor araña porque te hiciste amiga del bichito. Solo quise matar, chicas, me tuve que soplar. Está bien. Me estaba haciendo cosquillas. Bien. No, por eso tenés que soplar al aire. Pero bueno. No, fue lo que me salió en ese momento. Está perfecto, déjalo salir. El otro show se había programado una fecha junto a Cadena Perpetua para tocar hoy, 14 de marzo, en el Teatro de Flores. Pero ha sido reprogramada por razones ajenas a los grupos y se realizará el 10 de mayo en el mismo lugar. Así que las entradas obtenidas mediante concursos, como así también las que se pagaron, serán válidas para este show que será el 10 de mayo. Bien, así Sammy. Que no es hoy, no vayan. Viene a contar, eso es una muy buena información que da Yami, porque sabían que era a punto de ir. Sí, no. No. El 10 de mayo. Y falta bastante, ¿eh? Y sí. Bueno, va a haber que esperar. Tiene que esperar casi un mes. Bien. Y yo tengo una noticia. Acerca de... Esto es en Reino Unido, ¿no? Ya, pues pasamos por todo el país. Sí, volvemos a Reino Unido. Pero es un tema que les interesa a todos los músicos de todo el mundo. Epa. Que son las descargas ilegales por internet. Existe esta cosa que es la Feature Artist Coalition, que es una coalición de muchos músicos. Entre ellos, no sé, Robbie Williams, Blur, Radiohead, Kaiser Chiefs, David Gilmour, Iron Maiden, etcétera. Entonces estuve discutiendo este tema de las descargas ilegales. Entre varios músicos destacamos el guitarrista de Radiohead, Ed O'Brien, y el guitarrista de Blur, David Rowntree, que dijeron su postura frente a los usuarios de internet que se descargan música ilegalmente. Dicen que no deberían ser perseguidos ellos. Lo que sí piden es por ahí que les paguen por los derechos que usan páginas como MySpace no quiero decir cualquier cosa, pero eso me quiero fijar qué otra página es la que... YouTube. Ajá. Que les paguen, sí, las royalties por sus videos. Pero bueno, abrieron la discusión en Reino Unido acerca de las descargas ilegales y parece que en próximas reuniones de esta coalición de músicos hablarán más del tema y llegarán a un acuerdo. Es un tema que tiene bastantes baches, Así que bueno, estaría bueno que sacaran algo claro y que por ahí de otros países los imitaran. Muy bien. Bien. Bueno, tengo un par de fechas, ya nos estamos yendo, pero voy a decir dos. Una que es hoy a las 12 de la noche en Palermo, en Pringles 1098, 5 pesos está la entrada, así que yo, para ti. Están por Palermo, se los recomiendo. Camelar, Utopians y Gowneko, son tres bandas de la escena indie, muy buenas. Y bueno, el miércoles en el Parador Conex, que ya se está terminando, pues es un ciclo que fue en el verano. Se va a estar presentando Rosal a las 20:30, Sarmiento 31:31 y 15 pesos está la entrada. Un show que se había suspendido. Un show que se había suspendido, me lo recordó Yami con la noticia del otro show. Dije, bueno, lo voy a decir, se había suspendido en febrero y bueno, lo pasaron para este miércoles. Y nada más. Bueno, sí. Bueno, nos estamos yendo. Bailando, como siempre. Bueno, ¿no? Vamos a saludar a Cali por si no escuchó su saludo. Feliz cumpleaños, Cali. Muy bien. Bueno, nos vamos a ir bailando. Así es. Un tema que se lo dedicamos a Charlie, que le gusta. Sí, se lo vamos a dedicar a Charlie para que baile en la casa. Un tema que te invita a bailar ya desde el título, que te dice Just Dance. Es Lady Gaga, o sea, simplemente baila. Así es. Baila. Baila. Baila. Vamos bailando. Carpe Diem. Y les decimos que mientras estén con nosotros, la dignidad no tiene nada que ver. Clean it like so pleated, spend the last though. In your gold.